Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. S-A-N-T-A-C-L-A-W-S. Santa Claus. Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh, he's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición especial de Navidad de La Mirada Negra. Como dijimos la semana pasada, pues habría dos especiales navideños, así que tenéis la suerte de que volveréis a escuchar esta preciosa voz. Buenos días, Mari José. ¡Eunon! ¿Qué tal la Navidad? Muy bien. Muy tranquila. Sí. Bueno, otros igual prefieren que no estén tan tranquilas para que sea muy bien. Si es demasiado tranquila, igual... Bueno, cada uno, bien. Aquí entran todas las Navidades, ya lo sabes. No sé, escuchando a Alice Cooper pueden ser tranquilas con este Santa Claus que... Yo tengo la sensación de que este Santa Claus, si entra en casa, yo creo que se le iba a escuchar. Nos iba a dar un poco miedo, ¿no? Nos iba a dar un pelín de miedo. Bueno, sé, no dice la canción algo así como que cierras la ventana, yo por si acaso la cierro, no vaya a ser que... Pobrecito. No sé. Pero bueno, aquí vino el lechero. Sí. Es el mismo tío, pero con otro traje. Bueno. Parecido. Bueno. Tiene bueno, otro rollo, lechero. Bueno, puede ser. Lechero tiene otro rollo. Me da pena, fíjate, que se haya dejado de quemar al lechero por los barrios, fíjate. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños se quemaba. Sí, y una compañera mía del trabajo me dijo que en Sestao todavía se quema y que hay niños que se mueren del horror. Digo, claro, pero es que es muy es lo más tradicional. Pues no, ya no se quema. Eso hay que prohibirlo por maltrato mitológico o algo así, ¿no? No sé. Pues a mí me parecía una bonita tradición. O un atentado contra, yo qué sé, contra... Bueno, ahora mismo lo de quemar Navidad, como... Igual. Como no lo llevamos bien, entonces, claro, habría que pedir 400.000 permisos, tendrían que estar los bomberos, por si pueda pasar algo y tal. Entonces, me imagino bueno, que pues cada es, asistente, supongo que es complicado. O cada asistente debería llevar un extintor, aparte de un traje ignífugo. Sí, a cosas así, sí. Ahora mismo sí. Sí. Entonces, bueno. Oye, que está bien que haya precauciones, ¿eh? Pero también está bien no excederse en las mismas, pues si no... Sí, bueno, pues eso, Santa Claus no está viniendo, sin todos los años lo digo, ya ha pasado... O sea, que ya no estamos en Navidad. Sí, hombre. Ya estamos en fin de año. No, pero la canción luego, dice que viene Santa Claus. Y luego vienen los Reyes. Y yo digo todos los años que no, que ya Santa Claus ya ha pasado. Aquí de los Reyes, como que en la radio pasamos mucho, pero luego no creáis, en casa sí lo celebramos, ¿eh? Bueno. Vamos a decirlo todo. Pero por diferentes motivos. De los Reyes, magos. Magos. O majos. los reyes magos. Los reyes magos. Sí. Majos pueden ser majos, pero capullo es un rato también, ¿no? Bueno, depende de quién, pobres. ¿Por qué? Porque los reyes magos. Que aquí no sé. ¿Por qué no van a ser magos? Porque son reyes. ¿Y eso de que tú te hagas con el puesto por descendencia y por divinidad? Uy, pero en aquel entonces de cuando viene la tradición, no pasaba... bueno, sí pasaba de padres a hijos, pero ahí te tenías que currar. No ahí es como ahora, que te sientas y que se ocurren otros. Había que cortar cabezas y eso. Claro. Entonces tiene mérito. Si van por ahí cortando cabezas y metiendo espadazos, claro, ahí se ganaban el puesto es de reyes. Que ahí ya. Y robarían, otro tema. Y robarían tierras y tal. O claro. Ahí bien. Claro. Así sí. Así sí se puede ser rey. Pero eso es nacer ya sentado y vivir sentado, ¿no? Nada. Eso no tiene tanta gracia. No tiene tanta gracia. No. Y encima mandar a otros que sean, porque es que claro, antes cortaban ellos las cabezas, ahora serían otros los que... Cortaré tú la cabeza, que yo me da pereza. Me imagino que sería así. ¿Cómo ha cambiado bien las cosas? No podemos quemar al lechero, no podemos cortar cabezas. Bueno, qué cosas, ¿eh? Eso es, sí. Qué cosas. Pero luego, claro, hay que guardar muchas, hay que tener muchas precauciones con todo. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Claro. Hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Bueno, es lo que hay. Ay, ¿qué pasa? ¿Que estornudas? Vaya, pues te da alergia. Ya digo, te da alergia a la monarquía. Ay, a mí me un poco, ha dado así una, sí. A mí un poco también. Bueno, venga, vamos a ir con el... Por cierto, ¿qué? Antes de empezar, enhorabuena, María José, que me han llegado varios mensajes de felicitación y tú lo sabes. Hay que bajar la gente. Pues eso, al final es que yo... La pena es que estés aquí una vez al año o dos veces al año, pero son dos veces seguidas. Una de bienvenida y otra de despedida, y casi da mucha pena. Porque luego resulta que cada vez que vienes, y yo tengo que reconocer que cuando dijiste hacer un especial navideño con canciones solamente de actualidad, normalmente de actualidad puede haber alguna excepción, pero de actualidad navideña, digamos, del metal, o sea, que es que, cuidado, digo, no puede ser que esto dé para un programa, habría que coger todos los años y poner las mismas canciones porque... Hombre, de hecho, al principio hacíamos así. Claro, pero yo pensaba que no había todos los años esta cultura navideña en el mundo del rock, pero es que resulta que todos los años tú encuentras canciones vinculadas al mundo del rock y del heavy metal que son nuevas o que son versiones nuevas o canciones propias o no, que son pertenecen al presente. O sea, alucinante. Yo te doy la enhorabuena ya por eso también. Ay. Pero es que aparte te doy la enhorabuena porque a la gente le ha gustado y le gusta un montón tu presencia aquí cada año. No me han dicho todavía porque creo que no se han atrevido a decirme que me podía marchar yo. Y ya mira, dejarte a ti no, aquí. No, créeme que no. Yo no doy para más. Yo doy para dos programas al año y nada más. Yo de verdad que entre Fran y tú, cada vez que me llega un comentario de vuestras participaciones, me dan ganas, digo, ¿yo qué pinto aquí? Yo me voy a pirar. No exageres. Que no exagere, no. Pero si son felicitaciones. La participación de Fran, que también a veces piensa, joder, a ver qué piensa la gente, porque a veces nos mojamos en algunos temas y tal. Bueno, van a dar palo, porque siempre hay gente... Bueno, igual el que te da palo no se atreve a escribirte. Y todos son felicitaciones. Vienes tú aquí y lo mismo. Yo, joder, y cuando hago yo el programa, una indiferencia. Tú también lo haces súper bien, ¿no? Una indiferencia. ¿Qué estás pidiendo que te echen flores? No, tranquilo. Si tú ya bastantes mechas. No. Solo aguantarme 28 años ya es más que suficiente. Y encima vienes aquí una vez al año y me honras con tu presencia, que la gente solo escucha tu voz. Y además te veo. Sí, o sea, y te bailo. Eso, me bailas y de todo. Bueno, venga. Vamos a comenzar. Bueno, ya sabéis, este año, como todos. Os traigo versiones actuales de este mismo año, durante este 2025 hayan sacado canciones de Navidad, siempre con alguna trampilla, porque a mí me da la gana, siempre colando algún grupo que no es tan metalero, algunas veces colando alguna canción, pues porque me da la gana y no os pienso dar explicaciones, así de claro. Estamos en unos tiempos en los que hay que dar demasiadas excusas. Pues no pienso explicarlo. ¿Lo hacemos? Voy a poner lo que me dé la gana. Porque nos no sale de... Y a mí, pues eso, precisamente, me sale eso. Pepe. Y ya está. Y no hay más que explicar, más que eso. Y vamos a empezar. Porque lo he hecho a propósito. Porque todos los años pongo a Asa en el primer programa la primera canción. Y este año he dicho, voy a dejarlo para el segundo, hombre. Que sufra ahí un poco. Que no me olvido, ¿eh? Porque él nunca se olvida de nosotros. Y todos los años nos felicita las Navidades. Y este año, pues, qué Camaño ha decidido dedicarle su canción al reno Rodolfo. ¡Ay, me encanta! ¡Merry Christmas! Nunca faltan las campanillas en sus canciones, me encanta. Quique Camaño, le entrevistamos hace bien poquito con ese último trabajo discográfico, The World Belongs to the Brave. Eso dilo tú, ¿eh? Porque a mí no me sale. Bueno, no sé si lo habré dicho bien, pero bueno, el mundo pertenece a los valientes. The World Belongs to the Brave. Estaba pensando a ver si era The Future, no, The World. Vale. The World Belongs to the Brave. Y bueno, mal dicho, pero bueno. Ahí está. Y me encanta el título también, ¿eh? O sea, me encanta. La verdad es que sí. Me encanta ese título, disco en el que ha nos cantado. Nos encanta el guitarrista, nos encanta el título, nos encanta su disco, nos encanta su canción de Navidad. El multiinstrumentista. Sí. Él me reveló, que para mí fue una revelación brutal, que principalmente se consideraba batería, que era su instrumento favorito. Toma ya. Y es que menudas baterías en sus discos y bueno, en todo lo que hace, estilo Asa. Toma ya. Está hace un villancico, toca un acorde y es estilo Asa fijo. Sí, se nota. Vamos, sí. No sé si escuchará a los especiales navideños, sí sé que otros programas sí. Y le mando una felicitación enorme porque, vamos, es una de esas personas que conocerla a él, para hacer, aunque sea haciendo entrevistas y sea desde la distancia y no hayamos podido compartir nunca ni una copa ni estar un cara a cara, pero sí hemos hecho entrevistas y todo lo que transmite para mí es y conocer también, conocerle como músico también, por supuesto, pero sobre todo también lo que transmite como persona, pues es como para que ya merezca la pena venir a un programa, hacer un programa como este para conocer a gente como él, sin más, como Kike. Sí, eso es verdad. Venga, pues sigue adelante. Venga, vamos para adelante. Luego no habrá tiempo. Ya, luego empiezo a quitar canciones como una loca. No vamos a decir nada hoy. Vale. A ver si lo conseguimos. A ver si colamos, venga, chicha. A ver si no se nota. Voy a decir, porque creo que traigo pocas canciones, pero es que la semana pasada traje una hora y media de música y me sobraron y quité tres o cuatro canciones y nos pasamos casi 10 minutos. Hablamos mucho. Entonces, esta vez, no a propósito, sino porque sinceramente me ha costado cojón y medio encontrar canciones, he traído una hora y creo que 25 minutos de música. Pero por número de canciones son unas cuantas, ¿eh? Claro, pero es que duran 2 minutillos, tal. Son no voy muy a decir cortitas. El número para que no nos pillen luego, porque alguno lo va contando. ¡Se han comido cuatro! vale, pues eso. He traído un poquito menos de música y he dicho, jo, pues he descargado dos temas más, por si los necesitamos, que suenan bien, pero no serían de los que pondrías inicialmente, pero bueno, suenan bien, están ahí. Y también tengo que decir que esta mañana, a las 10 menos 10, me he encontrado un temazo que he dicho, ¿perdona? Y lo he colado. Así que bueno, pues eso, pues venga, vamos a probar. Claro, más actual que eso, en plena Navidad. Es que ponía que lo había subido, creo que hace un día. Este es de los que no es de los tuyos. Este se levantó el Navidad por la mañana y dijo, voy a hacer una canción, para ti, venga. La Navidad se celebra días antes y ya en Navidad. Hombre, es que, a ver, la cosa es ir preparando el tema, ¿no? Bien. Cuando empiezan a salir las luces, pues empezaría con las cancioncillas. Claro, en agosto. Pues no sería la primera vez. No sería la primera vez. Los últimos años en agosto ya es Navidad. No sería la primera vez, te repito, que vale. Sacan algún disco o alguna canción ya en agosto. Venga, vamos. Vamos con este cantante y productor musical de Estados Unidos. Se llama Jonathan White. Uy, me estoy liando. No mezcles. Jonathan no mezcles. Jones. Y nos presenta White Christmas. Attention, Helldivers. You only have 1 week left to pre-order the Helldivers Heavy Metal album on Kickstarter. Click the link below and thank you. It's a tough time, but someone's gotta do it. All this evil and someone's gotta shoot it. So I will wear this cape. Until I die, yeah. That's a big bug. There, someone better bomb it. Robot with a chainsaw. Someone better stop it. It's time to spread my eagle wings and fly, yeah. So. See you. sonaba bien, ¿verdad? Pues no, no es White Christmas, no, no sé lo que he hecho. Bueno, se cola un tema que está bien, no os quejéis. A ver, si ya he puesto. Si navideño de, no era. Si es de Jonathan Young, he estado buscando información sobre él que yo no le conocía. Pero parece que es un músico bastante joven, 31 años. Sí, hace covers en internet, pero YouTube. Pero empezó a hacer discos en 2014 y no ha parado, lleva unos cuantos discos ya. Joder, yo tengo aquí un White Christmas de Jonathan Young, que es del 2016, que no sería esta la que tú querrías poner, me imagino. Me he liado. ¿Eh? Bueno, pero ha sonado un tema bonito, ¿no? Bueno, pues ya está, venga. Pues ese es mi regalo para los que no queríais escuchar canciones de Navidad, pues venga, este es mi regalo. Es que, vamos a ir palanteando, vamos a olvidarlo porque qué desastre. No, son cosas de... Pues es que no sé cómo lo he hecho, porque no lo sé, me he liado. El último EP pone que es No Good Deed, que debe ser de este año. No, pero ha sacado un tema navideño este año, ¿eh? ¿Seguro? Eso seguro. Pues no lo encuentro. No lo encuentro y el White Christmas es de 2016 y no... ¡Uy! ¡Qué desastre! Bueno, pues eso. ¿Las canciones que os cuelo? Pues venga, esta. Este es mi regalito para los que no os gustan las canciones de Navidad. No era ni navideña, pero bueno, da pero igual. Pero vamos a ir para adelante. Venga, que a partir de ahora sí que vamos. Yo a siempre digo, si este programa no se demuestra que se hace en directo, no vale. No pasa nada, venga. O sea, ahora, si fuéramos magos... Me dé ánimos a mí si mismo, no pasa nada. Si fuéramos magos, me da una cagada. O más. Porque, claro... Acabamos de quemar a la paloma. Eso es, quemas a la paloma, se te escapará el conejo de la chistera y no sé cuántas cosas más pasarán. Y esperemos no matar a alguien del público. Por suerte, estamos aquí solos en los estudios y no... Venga, y solo es un programa de yo radio. Yo creo que no. A partir de aquí vamos bien, ¿eh? ¿Vale? Venga. Creo, espero y deseo, ya me podéis perdonar. Venga, vamos. Vamos con esta, os la cuelo. Este dúo de country desde Estados Unidos. Ellos son... Espérate, porque me he puesto aquí una letra súper pequeña y casi no la veo. Haley Spence Brown y Jack Hackett. Y los dos son de Doggy Case y nos cantan que Santa is a Stoner. ¿Está así, no? Está así. Down the side of my chin. Then I heard she tiptoed up on the roof. Sounded a lot like reindeer hooves. Then out of the chimney came old Kris Kringle. He said, I see you're out of cookies. You got any Pringles? He pointed at my joint and said, pass it over. He took a fat rip. Guess Santa is a stoner. Let's go. merry way, he had places to be with his gal, Mary Jane. And now every year, before he comes over, I put out a doobie because Santa is a stoner. Oh no! Santa is a stoner. Santa is a stoner. Dreaming of a white Christmas. No te preocupes, no me pongas esa cara. Es que no, este es el White Christmas de Jonathan Young. Pero es de 2016, si me lo encuentro aquí, pues lo pongo de fondo, para que sigamos adelante. Está confundiendo mucho. Me tomo mis licencias, me has dicho, yo te dije, de hecho, de hacer el programa tú sola, que lo vas a hacer muy bien. Iba, me dijiste, no es lo mismo, tienes que hacerlo tú conmigo. Ya, que se me escapa la silla. Que me da miedo. Iba a comentar... No. Me das más miedo tú, igual. Pues entonces, claro, pues ya te digo. Iba a comentar que el tema de... Ojo, es que vaya nombre. De hockey... A mí me parece un nombre bastante normal. Doggy Case. No sé lo que significa eso, sí. No tengo ni idea. El tema de esta gente, de este dúo, es tan cálido que no parece Navidad, ¿eh? Ya, claro, es country. Pero bueno, aquí entran todos. Aquí entra todo el mundo. Por cierto, que no sé por qué dices que no la has colado, porque a mí este estilo me gusta mucho, ¿eh? Ya, bueno, country, pero a ver, ellos no blues, son. Sí, pero bueno, no son ni de, no son de blues, no son de rock, son de country. Lo que pasa es que han hecho una versión así, muy bluesera de. El country de la Navidad. Tranquilamente entra dentro del mundo del rock. Pues eso, yo voy colando cosas. Esta también os la voy a colar. ¿Y por qué os la voy a colar? Porque ¿quién no se acuerda de la familia Kelly? Aquella familia que era padre, madre y tropecientos hijos, todos rubios, ellos. Que cantaban, fíjate que yo no lo sabía, que tenían influencias de la cultura vasca. ¡Oh! Yo pensaba que sacaban las influencias de la cultura irlandesa, pero bueno, al parecer no. Su influencia es la cultura vasca. Y me he encontrado con un tema de Joe Kelly, que por cierto, la familia Kelly es el matrimonio es americano, es estadounidense. Los hijos han ido naciendo en Europa. Uh-huh. ¿Eh? Y Joe Kelly, el presente, es el hombre que nos va a traer aquí una canción de Navidad que todavía sigue en activo, nació en, yo por lo que he encontrado, en Gamonal. ¿Eh? ¿Qué te parece? En Burgos. En Burgos, y, sí señor. ¿Y Jimmy Kelly? Jimmy Kelly. Es que, no, aquí tengo que Jimmy Kelly con la invitación, o que invita a Joe Kelly en esta canción. Eso es, que claro, participa su hermano. Participa Jimmy Kelly. Participa vale, Jimmy vale. Kelly con él. Mira, pues de Jimmy Kelly no. ¡Joder, chico! Es que no, y seguro que la canción es de Joe Kelly. ¡Que sí! Vale, vale. Venga, va. Oye, que vale. Una cagada por programa se me tiene que. Una o cuatro. No, es que pone. Se me tiene que permitir. Jimmy Kelly feat. Joe Kelly. Y entonces, claro, se supone que es un tema de Jimmy Kelly que en el que invita a Joe Kelly. ¿No será al revés? Ah, pues sí. Ah. Sin más, que no. Es que esto no se puede hacer de prisa y corriendo. Venga, vale, pues es Jimmy Kelly porque además está con Jimmy Kelly. ¿Cómo que de prisa y corriendo? Esto se empieza a preparar desde agosto, ¿no? Pues sí, pero para a rematar los últimos días. A ver, espera, que leo yo esto. Claro. Claro, es que además he puesto aquí que sigue con lanzamientos recientes y giras con su proyecto. Jimmy Kelly, no es Joe Kelly. Jimmy Kelly and the Street Orchestra. Con si, ellos si encima sigue. Lo tienes bien, es que... Soy lo peor. Esto es fallar en el examen al final, ¿eh? O sea, tener todo bien hecho, ya. Haber estudiado y llegas al examen y cometes el fallo tonto. Bueno, venga, pues no es Joe Kelly, pero que sí participa y es Jimmy Kelly. Claro, ¿qué más da? Si todo queda en familia. A ver, da lo mismo, Jimmy Kelly junto con Joe Kelly, ya está. Vamos a presentar bien el tema. Eso es. Alguien de la familia Kelly con otro alguien de la familia Kelly nos presentan Ram Rudolph Ram. Vamos a presentarlo bien. Jimmy Kelly junto a Joe Kelly se han marcado este tema que ya escuchamos. Bye, boys. Sí, señor, el videoclip es igual de fiestero que la canción. Que y lo confirmamos sepáis. Que el tema es de Jimmy Kelly, invita a Joe Kelly. Y nosotros te hemos contado la historia de Joe Kelly y no la de Jimmy Kelly. Bueno, pues culturilla. De todas formas, ahora entiendo por qué también lo de hacer el especial antes de que llegue Nochebuena y Navidad. Porque el champán de Nochebuena ya no perdona. Imaginaros un siguiente especial ya pasando Nochevieja. ¿Cómo sería esto? Oye, no está tan mal, ¿eh? Ojo más da. Bueno, pues espérate que ahora ahora me echarías la bronca. Porque, ¿yo? Sí, ahora me echarías la vamos, bronca por no tener información. Cualquiera dirá que yo he hecho muchas broncas, vamos, o sea, vamos, por favor. Por no tener información sí me has hecho la bronca, sí, a sí, ver, sí. En tanto tiempo ha habido de todo, pero no recuerdo haberte echado muchas broncas. Vamos a ver, a los grupos del mundo, ¿vosotros os pensáis que vuestra biografía se la sabe todo el mundo? ¿Os pensáis que yo cojo, llego y veo, ah, no sé quién aquí? Ah, no, sí, pero eso la bronca, música pero más bronca, chula. Pero la bronca es para los músicos. No, yo a los músicos les echo la bronca. Entonces, claro, porque como sí vosotros, puedes. Como. Sí. Como vosotros no ponéis información, yo, hijo mío, me la puedo inventar, porque de hecho me la he inventado. A las pruebas me remito, me invento las cosas. Me la puedo inventar si queréis. Pero vamos, que este grupo que viene a continuación se llaman Exegesis. Uh-huh. Son originarios de Colombia, pero están afincados en Estados Unidos. Vale, y aquí viene lo gordo. Hay dos que se apellidan igual, pero no sé si son hermanos, porque no vienen en ningún sitio. Entonces, bueno, puede ser que casualidades de la vida se apelliden igual. No lo sé. Yo diría que son hermanos, tal y como empieza la canción que nos han traído, que la han titulado Cuando a tu mamá le gusta el burrito sabanero. Bueno, entonces... Suena bastante mal, pero bueno. ¡No! Vale, no. Vale. Molan un huevo, me han encantado. El título, se lo digo, no sé. Bueno. Te da para pensar, no, pero pa es pensar que, mal. Es que he dejado todo el tema, en la parte hablada también, porque en muchas de estas canciones pues vienen partes habladas o tal, no sé qué, y esas partes las corto porque obviamente aquí no tienen sentido. Si ves el videoclip, pues sí, te ríes, tal, y lo entiendes, pero aquí no tienen sentido. Entonces, pero aquí sí que lo he dejado. Porque tiene mucho sentido para que entendáis por qué lo hace. Bueno, he buscado información sobre Exegesis, los colombianos, y me he encontrado con que Exegesis desde Colombia llevan practicando desde el 2003 su música y hacen metal cristiano. Pero estos Exegesis de Colombia, afincados en Estados Unidos, dicen que hacen ultrametal vegetariano progresivo. Entonces, ¿son los mismos? ¿No lo son? Pues no me preguntes. Sí, yo creo que sí, porque yo creo que las caras son iguales. Y que igual lo que han hecho ha sido avanzar en su música, cambiarla ligeramente y cambiar los temas religiosos por otro tipo de temas, o no lo sé, o quizás siguen hablando de Dios, no me voy a meter porque no tengo ni idea. Me he metido en sus discos y como no he encontrado el último disco en su página web, sí, entonces no sé si es su página web o la página web del otro, o son dos grupos o es el mismo. Chicos, de verdad que me parecéis los mismos, pero que no tengo ni idea. Yo aquí veo que el último single que he visto por aquí es El Señor Excusas. Del 2024. Sí, pero y luego tienen en cuatro, un disco cuatro pone discos. Amén. Sí, en el 2018 sacaron Amén. Eso es. ¿Ves? Me suena, lo estoy diciendo. Espera. De memoria y me suenan algunas cosas. O como dicen los del altar del holocausto, Amén sin tilde, porque no veo la tilde en la E. No, bueno. No sé, pero digo, a ver. Igual significa otra cosa. Bueno, no lo sé. Amén. Mira, coño, no lo sé si son los mismos o son diferentes. La cuestión es que En la portada del disco tampoco se ve tilde. O sea, sería Amén. Amén. Ámense ustedes. Eso es. Ah, vale. Es que es jugar con el juego de palabras, como hacen en el altar del holocausto, cuando sacan, dan la vuelta a la guitarra y pone amén sin tilde. Sin tilde. Vale. Bueno. Digo, porque hay que fijarse en ese pequeño detalle que digo, sí, es verdad error. que me he fijado en eso, se me ha quedado grabada, pero sí había otras cosas que podían. Sí. De hecho, exegesis significa, espérate que lo tengo aquí, guiar. ¿Vale? Y ellos lo interpretan como sugerir una interpretación profunda y reveladora de la verdad. Entonces, sí podría estar hablando de Dios, tal y como ellos mismos dan el significado a su nombre, pero no lo sé, chico. No lo sé porque no ponéis información. No, pero, y adivina, no, todavía pero yo, no lo soy. Pues yo he encontrado bastantes cosas ya. El cristianismo sí es su base fundamental en cuanto a los temas. No, pero es que ahora ellos dicen que no hacen rock cristiano. Que bueno, hacen pero es temática. Ultrametal vegetariano progresivo. Joder, no eso sé. Lo dicen ellos. No sé, macho. Pues ah, el, claro, el cristianismo es que no sé si tendrá algo de vegetariano, porque hay más carnicerías ahí en. No, y cada vez que se ponen a zampar, bueno, ahí no falta el cordero. Por eso te digo que no sé. Y sí que me pone que hacen progresivo, gótico, transmetal, o sea, vamos, que tocan todo tipo sí. de palos. Y son un trío, Nick Simmons está bueno. en la batería, y luego los que te dices que se pillan igual, Andrés Garzón en la guitarra y Juan Carlos hermanos. Garzón, voz y bajo, y por el parecido físico sí que podían ser hermanos. Pero también pueden ser primos, o yo qué sé, o simplemente... O colegis, yo qué sé. Porque hay parecidos razonables por ahí de gente que supuestamente no tiene nada que ver entre sí, así que no sé. Igual bueno, simplemente se les han juntado. Pero tampoco es una la información vida. Reveladora si son hermanos o no. No, sí y no. ¿Por qué? Porque, claro, cuando a tu mamá le gusta... El burrito sabanero es por algo. Han sacado tres temas que yo ya he visto. No sé si han sacado alguno más. Yo creo que no, que tres temas han sacado estas navidades de canciones navideñas. Y las tres tienen que ver con comer y con su familia. Uh-huh. ¿Vale? Y esta, os he dejado el principio para que escucháis a la supuesta madre que les dice lo que les tiene que decir, hombre. ¿Qué pasó? No, esa canción que tocaron no me gustó. No la había escuchado. ¿Cómo así que no le gustó? Porque no se canta en el burrito sabanero. ¡Mamá! Si no tocan el burrito sabanero, no hay comida. ¡Ah! We have to play el burrito sabanero, ¿ok? What does that mean? El burrito. ¿Burrito? ¿Burrito? ¿Food? Yeah, yes. Yes, food. Diálogos con la madre, ¿no? No. Lo que hay que hacer por comer la comida de mamá, ¿eh? Sí, sí. Son hermanos seguro, yo creo. ¿Eh? Es evidente que los dos Garzón que hay en el grupo... Yo son, creo que sí. Pero es súper gracioso cuando dicen al guiri hay que tocar el burrito sabanero. ¿Comida? Sí, sí, por comida. Pues digo, yo creo que queda bastante claro que son hermanos. Por cierto, la imagen que yo he visto de ellos es bastante black. O sea, como... Sí, sí, se deben de pintar mogollón, o sea, y deben de tener una estética muy provocadora. Y sí que es verdad que el cristianismo es como una de sus... Bueno, por lo menos pone como temática, que es lo central. Lo que pasa es que dentro del cristianismo entra el satanismo. Por el final son las dos caras de la misma moneda. Pero tú cuando les ves a ellos, la sensación es esa, que es una banda más bien black. Lo que pasa es que luego sí que es verdad... Como no escucho más canciones que esta, y por esto no me puedo hacer una idea de lo que hacen realmente. Obviamente. Sí que es verdad que luego te ponen que hacen thrash, gothic, progresivo. Mm. Vamos, que deben mezclar muchas cosas. Si ya son vegetarianos, pues bueno, decisión personal. Efectivamente. Bueno, el tema ha sido chulo. Ha sido chulo, no me podéis decir. Aunque no sé cómo se lleva el vegetarianismo a lo que es el estilo musical. ¿Cómo suena? Yo tampoco, no tengo ni idea de... No sé si dirán, come tofu con lechuga, chicos, solo no sería, sé. Sería cuestión solo de temática, porque por sonido no podríamos hablar con grupos vegetarianos. No. Yo voy a estar guitarrista tal y como toca el vegetariano fijo. No, es estilo vegetariano. Lo meten ahí como estilo de vida y venga, para que todo el mundo lo sepa. Venga, vamos a ir hacia adelante. Este tema también nos ha llegado al email. Se trata de un single de Judith Mateo, la violinista, que colabora con el cantante Chuse Joven, con quien ya lleva colaborando muchos años, para hacer pues otro tipo de canciones y demás. Y pues bueno, pues esta vez nos traen Vuelvo a casa por Navidad, un tema muy bonito. La nieve cae sobre la ciudad, luces que bailan en la oscuridad, ríen los niños, suenan campanas, pero en el aire hay almas lejanas. Vuelvo a casa por Navidad, con abrazos que curan la soledad, felicidad que se mezcla con la herida, un amor que duele, tristeza infinita. Hay un lugar vacío, un susurro de un tiempo perdido, fotos viejas en manos temblorosas, la memoria vive, aunque duela, hermosa, y aunque falten rostros al mirar, el corazón nunca deja de amar. Vuelvo a casa por Navidad, con abrazos que curan la soledad, felicidad que se mezcla con la herida, un amor que duele, tristeza infinita. La risa choca contra el silencio, un brindis por todo lo que fue, entre lágrimas y luces de colores, la vida sigue, aunque a veces. Yo te digo, Mateo, que no necesariamente es una música rockera, pero ella siempre ha estado muy vinculada y muy cerca del mundo del rock. Uh-huh. Y siempre se le ha hecho hueco en medios especializados de rock también, o sea, uh-huh, que ahí está ese tema. A nosotros porque nos ha llegado el email y he dicho, bueno, pues yo lo meto porque a mí me encanta que me dejáis llegar vuestra música y yo aquí entrando a las Navidades, uh-huh, aunque las tenga que colar ahí, bien entra. He tenido que hacer hasta una carpeta especial ya para los villancicos, ya. O sea, jamás lo pensé. Pero no nos llegan tantos, pero no, bueno, pero llegan algunos. O sea, nos suelen llegar sobre todo por parte de agencias, de gente que mueve a las bandas, a veces de los propios músicos también. Sí, como la semana pasada. Bueno, pues nos vamos con los australianos Airborne. Que me vais a decir, oh, tío, tal mierda de Navidad. Pues te jodes, que todo el mundo hace una canción de Navidad, hombre. ¿Quién te lo va a decir? Si están escuchando este programa, tienen que adorar la Navidad. No, hay alguno que lo escucha y mimi con remilgos, ¿ah, sí? Que lo sé yo. Entonces, vamos a con el tema de Airborne, Christmas, bonus. Bueno, vamos a ver. He estado buscando, porque esto hay que buscar información, y deben de hablar algo en el tema de Jungla de Cristal. El vídeo es una macarrada. De la peli. Es un videoclip animado, es una macarrada. Y os voy a decir lo que dice aquí el frontman Joel O'Keefe. Rockear en Navidad es de los mejores momentos del año para darlo todo. Venga a menear la melena alrededor del árbol. Al final es que los rockeros somos... No os lo digo yo. Te lo dice Airborne. Nos enternecemos, hasta la gente macarra con su macarrismo se enternece en Navidad, fíjate. Sí. We'll be right back. Qué época más tierna la Navidad. Decir que es tierna. ¿Cómo molan las macarradas en Navidad? Ya te digo. Molan un montón. Pero no dejas una crudo este tema, ¿eh? Estilo Airborne totalmente, que no deja de ser un estilo muy deudor de los AC/DC más primigenios. Aunque bueno, sí, también poco a poco podemos decir que han ido creando su propio espacio. Poco más alejado, por lo menos sí, su propio espacio. Los Airborne es lo que tiene, tener una influencia muy clara, pero luego, pues bueno, vas haciendo camino. Uh-huh. En final hay que reconocérselo también, que hasta te hacen un villancico y hasta suena Airborne. O sea, no pueden hacerlo, sí, de... No pueden hacerlo manera, de otra manera, no, puede, no se pueden poner, sentarse en un banquito a ponerse a cantar canciones dulces, no pueden. Tienen que tirar el banco, tirar la pared. Pues la verdad que tienes razón, esto de que el rockero, que los rockeros estos duros que no tienen espíritu navideño, luego resulta que todo el mundo lo tiene. Hasta Lemmy Kilmister cumple años el 24, ¿no? Sí. Fíjate, hasta Lemmy Kilmister, que hubiera cumplido 80 años el otro día por ahí. Así que fíjate si es tierno que un tío que es el macarra por excelencia del rock de todos los tiempos, naciera el 24 de diciembre. Mm. Por desgracia falleció el 28. Mañana se cumplirán 10 años. Ya, joder, 10 años. 10 años, ¿eh? Pasan las décadas que vuelan. Bueno, vamos adelante. Venga, vamos. Vamos con una banda de rock desde Inglaterra que se ha formado este año. He buscado y tienen fechas de conciertos. Entonces, existe. Eso. Giro, luego existo. Giran, luego existe. Así que, digo, porque es que me ha sonado muy bien la banda. Me ha sonado bien la banda. Y he dicho yo, solo un año, este año se han formado. Digo, y ya hacen una canción de Navidad. Uf, esto no será IA. Y me está dando por culete. Entonces me he puesto ya a buscar y he visto que tienen fechas de conciertos. He dicho, bueno, yo, la IA no gira. Creo que esto lo tenemos que patentar porque, claro, son unos tiempos. Esto antes dirías, qué chorrada dice esta gente. Pero es que ahora con la inteligencia artificial, es verdad. ¿Cómo te cercioras de que algo es real? Porque resulta que ves que hacen conciertos. Cuidado, no te metan un vídeo ahí con inteligencia artificial también. Pero sí que es verdad que si tienen fechas, a ver, y están congregando a la gente en un lugar concreto, pues evidentemente... Tienen fechas de conciertos. Existen. No he visto ninguna review de ningún concierto. Pero bueno, por lo menos tienen fechas. Patentamos la frase. Si me la han colado, pues me la han colado. Patentamos la frase. Aparecerá algún día en algún sitio, esto que te ponen una foto con la frase abajo, Epstein, ¿no? O no sé quién. Bueno, Marijo, la mirada negra. Eso es. Giro, luego existo. Eso es. O Churchill dijo no sé qué, o me da igual o Karl Marx, me da lo mismo. Pues eso, giro, luego existo. María José, sí. Martín. No soy ella, entre paréntesis. Venga. Vamos a esto. Ellos se llaman Walk the World y su canción es Christmas is Calling. Thank you. don't you hear? Let's get together, we'll sing out loud. Christmas is calling, so come gather round. Lights on the fire, star on the tree. Esto que comentas, de que, claro, tienen un par de canciones, un par de singles, es un grupo nuevo y lo primero que hacen, o casi lo primero, es una canción navideña. Y mosquea. Desconfiar. Me recuerda a estas peticiones que te llegan, yo no sé si le ocurre a todo el mundo, solo me ocurre a mí, por lo que dijiste la semana pasada, por esto de ser famoso, no sé. Porque te llega una petición de amistad de alguien, que te pone una foto, eso no significa que existas, ¿no? Pero tú ves ahí una persona que aparentemente es normal. Y miras, peticiones de, o sea, amigos, uno o dos, y tú eres la tercera petición y tú no conoces de nada a esa persona. Suelo rechazarlas porque digo, a ver, no te conozco de nada, y la primera persona, la segunda o la tercera de la que te acuerdas cuando haces un Facebook, que es la única red social que yo tengo ahora mismo y que la Mirada Negra tiene, es a mí, y dices tú, pues, no puede esto ser. Suena mal, porque esto, claro, mal. Cuando ya directamente te escribe una chica que te pone que tiene una red de citas o una web de citas y tal, ya lo eliminas porque sabes que evidentemente está claro, pero es que hay veces que no. Y dices, jo, no sé qué hacer. Y hay como, estamos como jodidos con la IA, ¿eh? Estamos jodidos. Bueno, ¿cómo sabemos si una persona existe? Con la IA, ¿no? Con los trolls, con... Eso es. ¿Cómo sabemos si una persona es real o no cuando nos pide no amistad? Sé. Yo he averiguado si existe una banda o no existe. Bueno, averiguado entre comillas, sí, bueno, porque tenemos... también puedes poner las fechas al turuntún. Tenemos una frase que lo debo, o sea, quiero decir, es la prueba es que giran. Que giran, que hacen conciertos. Y que tienen fechas, porque claro, alguno ya gira, luego existo, alguno era, mira, yo doy vueltas sobre mí mismo. Te mandarán la foto de perfil o un vídeo donde están dando vueltas, giro. Claro, existo. Luego existo. Ya, es verdad. Además, la IA te lo hace súper fácil, ¿eh? Bueno, ¿no? Que... En fin. Venga, sigamos adelante. Decías antes que nos habían escrito varias personas felicitando por el programa y tal. Bueno, dos. O más, ¿eh? Dos. Tres. Tres. Bien. Tres. El propio Fran. Ah, Fran. A pesar, pero... a pesar de que dije y recalco que prefiero escuchar tu preciosa voz a la suya, y también tu presencia, pues me parece mucho más encantadora que la suya, que también me parece encantadora. Pero vamos, es verdad. Qué bonito. Hombre, por supuesto, yo con Fran estoy encantadísimo y estoy súper a gusto. Amor. Pero bueno, si, que quede claro que si tuviera que elegir solo uno, yo contigo. Espero. Supongo que lo entenderá. pues eso. Vale. Pero Fran también me ha dicho Fran que escuchó el especial es y que le gustó mucho. Porque es un amor. Y luego han sido... O sea, vamos sido... a desvelar quiénes son las dos únicas personas que nos escuchan. Sí, señor. Vaya por Dios. Sí, porque se los quiero agradecer personalmente. Y yo que había hecho creer a la gente que nos escuchaba gente. Le quiero... Bueno, que nos escuchaba un montón de gente. Le quiero agradecer a Jesús de Killwolf que me haya dedicado otra vez una canción en uno de sus conciertos, llamándome la princesa de la Navidad. No doy para tanto, pero muchas gracias. De bueno, todas maneras... Sería la reina ya, yo creo, pero bueno. Tengo... Yo de todas, creo que se quedan cortos. Aquí no se da puntada sin hilo y aquí hay que tirar una pullita. Mucha princesa de Navidad, mucho qué guay todo, pero todavía no me habéis mandado una canción de Navidad. De Killwolf. De Killwolf. Bueno. Yo ahí lo dejo. Pero tienen por ahí vídeos con gorritos de Papá Noel. No me vale. Vale. No me vale. Me vale incluso en directo. Este te coge el reto. Otra cosa es que te... A mí me vale incluso en directo. Mientras se graben y yo lo pueda poner aquí, me vale y me sobra. Y el año que viene, si Killwolf me saca un tema de Navidad, lo pongo el primero. Pero que sea temática de Navidad. Hombre, por supuesto, tiene que ser un tema de Navidad. Fíjate porque... Puede ser una versión, un tema propio. Eso ya, yo ahí ojo, no me meto. Ojo. Lo que ellos quieran, pero... A que sea en directo, que sea en el salón de su casa, que sea como sea. Menudo reto. pero... Le lanzas el reto, no sé si te lo cogerán. A mí eso de, qué maja es, qué guay, no me vale. Tal y como... O sea, aquí, a currar. Tal y como es esto, no me extrañaría que le diera por hacer una. Yo lo dejo ahí. Igual, si no lo hace, pues otra cosa que el igual, año que viene se lo volveré a pedir. Igual apareces hasta tú en la letra ya, porque he visto... podría espero que no. De todas maneras, es curioso, hemos hablado antes de que no sabríamos cómo suena el metal vegetariano. Pero el metal navideño sí que suena navideño. Sí, señor. Lo jodido es que hay veces que hay... No hay canciones que te suenan a Navidad sin saber hablar de Navidad. Y dices, joder, me suena escúchame, a Navidad. Escúchame. No. Aquí hubo hace unos años un grupo que acababa de sacar un single y que dijo que les gustaba mucho la Navidad, pero que no habían tenido tiempo de hacer nada. Y le habían puesto campanillas a ese tema. Y era Navidad. Y sonaba Navidad. Claro. Dijeron que habían sacado el tema no sé qué... navideño, en plan navideño, dije yo, ¿qué leches es esto? Pues le pusieron campanillas en mogollón de sitios de la canción, ¿vale? en tramos de la canción, claro, y sonaba Navidad, es que tú... y hablaría de lo que hablaría, porque yo me acuerdo que estos eran vikingos, entonces pues eso, hablaría de guerra y de matar y de comerse gente y yo qué sé, cosas así, pero sonaba Navidad, claro. Entonces pone unas campanillas a la vida y ya está. Y la segunda persona que nos ha escrito es Carlos Balbu, que le decía que le gustaba el programa, muchísimas gracias. Y nos mandaba una canción, ¿vale? Una canción de Grande Sing, Let's Turn On The Night, It's Christmas Time. Vale, el tema es de 2018, ¿vale? Pero vamos a hacer la trampa. ¿No la pondríamos en 2018? Seguramente. Uh-huh. Vamos a hacer la trampa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Este año ha salido en la lista de Spotify Heavy Metal Christmas 2025. Entonces, Grand Design, al verse allí, han hecho mogollón de publi en sus redes sociales de que estamos aquí, que nos han elegido mi canción, han elegido nuestra canción para que salga en la lista de Spotify de Heavy Metal Christmas 2025. Han hecho mogollón de publicidad. Entonces, claro... ha salido ese tema, lo han promocionado un mogollón en sus redes sociales y Carlos Balbo ha dicho, mira, pues esta gente ha sacado esto. No lo ha sacado este año. No sé si lo ha dicho, nos lo mandaba, bueno, pero tampoco... Mandaba. Igual sabía perfectamente lo que mandaba. Que no lo sé. También es verdad. Bueno, el tema es que lo ha compartido con nosotros y yo pues he dicho, es que... pues ¿sabes qué? Ya que sale en Spotify, que Spotify ha dicho, pues Spotify está más desactualizado que yo. Perdona, coge temas de 2018. Cuidado, yo cojo temas de 2025. Pero bueno, ya que lo ha sacado Spotify y es un cachito más grande que yo, pues yo también voy a poner el tema. Yo tengo que decir que Carlos ni siquiera nos basó la canción diciéndonos que la pusiéramos no, ni nada. No, pero ya que nos hizo la sugerencia... Nos mandó una felicitación al programa hablando súper bien, sobre todo de ti. Y bueno, que siempre he hablado muy bien del programa y se lo agradezco porque me... Sí, es un cielo. Son cosas como estar lo que al final... A ver, que yo seguiría aquí, también hay que decirlo, igual de cualquier forma. Pero cuando te entran dudas y gente como Carlos te escribe y te dice que ya merece la pena que se haga el programa porque haya gente a la que le gusta o a que le sirve de algo, que pasa un buen rato, me da lo mismo que este programa te sirva para algo, es que tampoco sé para qué, pero que te sirva. Estés haciendo lo que estés haciendo. Que a veces hasta me pregunto qué está haciendo la gente mientras que escucha el programa y bueno, te puedes imaginar lo que quieras. Estamos ahí en vuestra mejor vida. Que no. El caso es que mi voz está ahí y la tuya ahora mismo está en la vida de la gente, esté lo que está haciendo. Ya. Y eso es una cosa alucinante. Alucinante, sí. Y no sé, eso a mí me hace decir, jo, pues me anima un montón a seguir. Y lo dicho, él no dijo ni que pusiéramos el tema ni nada. No, pero nos hizo esa invitación. Nos lo mandó. Nos hizo esa invitación. Y yo cogí y dije... vamos a ver por qué me manda este tema de Grand Design. Y dije, es del 2018. Pero encontré que Spotify lo ha metido dentro de su lista de canciones de heavy metal navideñas. Y entonces... Lo cierto es que cualquier... Pues si lo pone Spotify, lo pongo yo también. Cualquier sugerencia de Carlos siempre será a tener muy en cuenta porque hombre, tiene... Claro. Muy buen gusto musical, ¿eh? Sí, eso es cierto. Claro, pues algo escuchas de programa Muchas también. Muchas gracias, chicos. Never land, and the bells of St. James. actualizado o no, es una delicia escuchar a Grand Design. Por supuesto, además. Sin lugar a dudas. ¿Tú no las has visto en directo nunca? No, creo que no. Yo sí, en un par de ocasiones. La primera un poco decepcionante porque llevaban un montón de coros grabados. Y, ¿vale? Y son muy de Blepar ellos y tal. Pero luego yo creo que hicieron un concierto un poco más crudo en... Perdón. En cuanto a estos aspectos, sí. Sí, la última vez que les vi en la group. Así que bueno, dale, vamos para adelante. Venga, vamos para adelante. Os traigo a un grupo de Estados Unidos. Ellos se llaman Good Charlotte. Y me vais a decir, ay, ¿quién es esta gente que no conoce a nadie? Bueno, pues no sé si no va a conocer a nadie, pero llevan desde el 96. Así que digo yo que alguien les conocerá. Tampoco des por supuesto que nuestra audiencia no conozca a los que tú no conoces. Ah, bueno, también es verdad. Porque a mí me pegan un baile. Yo es que, yo mi ignorancia os la he hecho encima a todos. Es que ese es el tema. Es verdad. Seguro, bueno, pues vuelvo para atrás, ¿vale? Os traigo a God Charlotte, un grupo que yo no conozco, pero como lleva desde el 96, seguro que vosotros sí que le conocéis. Seguramente. Y si no, se lo presentamos. Nos traen un tema que lo traje, no recuerdo si el año pasado o el anterior, por primera vez. No es necesariamente navideño, pero es una historia de amor que sucede durante las Navidades. Entonces, sí hay gente que lo considera un tema navideño por ello. El tema es muy bonito, no me puedo resistir a él. El tema es Fairy Tale of New York. Y bueno, pues esta gente dice que le encantan estas fiestas y que le encanta esta canción y que no se han podido resistir. In the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain dew. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18-1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. They've got cars big as bars, they've got rivers of gold, but the wind goes right through you. There's no place for the old. When I first took your hand on a cold Christmas Eve, you said promise me Broadway was waiting for me. I was handsome, you were pretty, queen of New York City. When the band finished playing, they howled out for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on a corner, then danced through the night. And the boys of the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. I took your dreams with me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. And the boys of the NYPD choir still singing Galway Bay, and the bells are ringing out for Christmas Day. Yeah, the boys of the NYPD choir still singing Galway Bay, and the bells are ringing out for Christmas Day. And the bells are ringing out for Christmas Day. Pues espérate, que esta banda, lo que pasa, a ver, yo no la conozco. Y tengo que reconocer que no la conozco porque tampoco me interesa. Y como mucho ponía que se había formado en 1996, no he buscado si giraban. No, no. Supongo que será cierto. El tema es que la banda ha llegado a puestos altos en ventas en Estados Unidos. Ah, mira. Se les califica como pop punk. O sea, me suena tan contradictorio. algo pop que es como muy asequible, con el punk en principio debe ser contestatario, pero sabemos a lo que nos referimos sí. cuando hablamos de este estilo de música. O sea, que ellos sí son conocidos. De hecho, hoy estamos de vegetarianismo y tal. Con esto no. Que eran, sí, mira. Pues Billy, no estamos Billy en una Martin, época de muy vegetariana, ¿eh? Billy Martin, que es guitarrista en la banda, creo que también teclista, aunque algunos no es vegetariano. Aunque algunos le echan en cara que simplemente ser vegetariano no constituye activismo. Vale, o sea, aparte de no comer carne, deberás de ir por ahí matando a gente que sí la coma o algo así. O comiéndole la cabeza. Bla, bla, bla, bla. Joel Madden reportó ser vegetariano también, otro miembro, pero se le ha visto comiendo carne. Bueno, madre mía. Esto lo pone la Wikipedia, ¿eh? Se le ha visto comiendo carne en forma de hamburguesas. Pero eso viene en la Wikipedia. ¿Pero a quién cuernos le puede importar si una persona come o no come carne? Espera, que esto significa que existe, porque aparte de que come carne, o sea, pues también se le ha visto comiendo pollo frito en sus giras. Pero nunca fue algo definitivo esta afirmación. Igual son habladurías, vamos, dicen las malas lenguas. Luego más. Benji Madden ganó un premio de PETA, porque debe ser que lo petas, no sé qué premio es este, premio PETA por ser vegetariano, el vegetariano del año. O sea, pero teniendo al lado a alguien que come carne, puede ser vegetariano del año y no lo has hecho... En fin. Es que esto me ha llamado la atención. Es que en Estados Unidos son muy raros. Y en el pasado activamente apoyaron a campañas de PETA. No sé, PETA es un este animal, es una ONG pro animal. Los miembros de la banda grabaron una canción, Lifeless of the Rich and Famous, en el CD Liberación de PETA. Y apareció en la gala número 25 de PETA y en los premios humanitarios. Los miembros de la banda también se han demostrado contra el trato de pollos. Los gemelos han posado por Dios Saldo Face Eyes, que no sé qué significa. Que me da igual, Antonio, que se me va el tiempo y vamos a estar aquí es hasta... Es que me ha parecido curioso, pero la banda sí es conocida, ¿eh? Fíjate si es conocida, que es conocida por su música, por su activismo, aunque siempre... Yo no los conocía, pero seguro que vosotros sí. Ya lo he dicho. Es lo que hay que decir. Sí que puedo contar una anécdota, ¿eh? Con la Creedence Clearwater Revival. ¡No! Cuando se me dijo... ¡No puedes! Cuando se me dijo... ¡No puedes! Con ese nombre, ¿quién va a conocer a esta banda? Hombre, por favor, la Creedence Clearwater Revival. ¿Quién va a conocer? El nombre tan complicado, es imposible. ¿Tú la conoces? Sí. Anda, venga, te estoy tirando el rollo. Venga, anda, dale, dale. Bueno, venga, vale. A ver, vamos a seguir con The Darkness, que no es su primera canción de Navidad. Ya los británicos ya han sacado alguna otra más. Esta vez hacen la versión del clásico navideño de Cliff Richard. Esto no sé cómo se lee. Mistletoe and Wine. Sí, tú lo has leído mejor que yo, no te jode. Pero me ha tirado el rollo. Ya, eso es cierto. Mistletoe and Wine. Hemos dicho que es de Darkness, ¿verdad? Sí. ¿No lo he dicho? No lo sé, es que no me acordaba. Tengo lagunas mentales. Child is a king, a carol I sing. The old is past, there's a new beginning. Dreams of Santa. Dreams of snow, fingers numb, faces aglow. It's Christmas time, mistletoe and wine, children singing Christian rhyme. Lots on the fire, gifts on the tree, time to rejoice in the good that we see. Time for believing, a time for trusting, not deceiving. Love and laughter, joy ever after. Ask for the taking, just follow the master. Christmas time, mistletoe and wine, children singing Christian rhyme. Love song. On the fire. choose peace. Time for hating and fighting to cease. Christmas time, mistletoe and wine, children singing Christian life, pops on the fire, gifts on the tree, time to rejoice in the good that de Darkness. La verdad que no sé si es porque el último concierto en Bilbao lo tengo muy clavado en el mal recuerdo que me dejó sí. dentro de mí, en mi cabeza o qué, pero me parecen horteras hasta para hacer un villancico. Sí, el otro que recuerdo que lo sacaron, no recuerdo si fue el año pasado, hace dos, también era bastante horterilla. O alguno dirá que los villancicos son horteras de por sí, pero bueno, hay no, por nosotros no mentira, que no. Mentira. Este no, lo era. Mentira, ¿eh? Este sí. Y yo, verdad, escuchando el tema, dije, no va a soltar ni un solo gorgorito el hombre, ¿eh? Sí, lo suelta. Pero al final, final. Claro, tampoco es cuestión de exagerar las cosas. ¿Ah, no? Bueno, en su caso, yo qué sé. Pues eso, a eso voy. Y lo vamos a enlazar con el siguiente, porque es otro señor Gorgoritos. Sí, señor. Vamos con Tommy Baslow. O Bastow. No lo veo bien. Mira, se escribe Bastow. Bastow, vale. Es que lo tengo muy pequeño, no lo veo. Tommy Bastow. No, por ahí. Que yo no lo conozco, pero vosotros sí. Y por si acaso no lo conocéis, os lo voy a explicar. Es un ¿Por qué digo cosas que no me salen? Es un actor y músico de Inglaterra. ¿Galardonado? Galardonado. Pero es tan difícil. Pues se me ha trabado. Que habla japonés fluidamente. Eso sí, y hace gala de ello. ¿Es importante saberlo? Sí. ¿Por qué? Porque es que de verdad que desconcierta un montón. Porque tú entras y tiene el nombre del tema en con palabritas, ¿no? Con letritas. Y luego vienen las letras en japonés. Y dices tú... ¿Qué esto es esto? ¿Esto a qué viene? Y luego hace la descripción del tema y debajo lo pone en japonés. O sea, no es que hable fluidamente, sino que hace alarde de ello. ¿Con qué ha sido galardonado este? Por ser actor. Ha debido participar en unas cuantas series y películas. Esto es conocido, tiene que ser. Entre que es músico y actor, ¿no? Puta idea. A mí no me preguntes, ver, pregúntale. Pregúntale a los oyentes, que esta gente sabe mucho. Yo bueno, no. Hay de todo, ¿eh? Yo que al no, final es que hay desde luego. Hay tanta música, tantos músicos, tantos artistas, que incluso es difícil conocer a todos los conocidos. Bueno, Y luego somos capaces de conocer a algunos desconocidos. Y pero os bueno. voy os voy a contar que su banda, Frankau, no tengo muy claro cómo se lee, Frankau, yo creo que se lea, este 2026 va a sacar un nuevo disco después de un parón de 10 años. Uh-huh. Y bueno, pues él mismo ha dicho de la canción que ha llegado de nuevo esa época mágica del año. Y este año Papá Noel bebió demasiado y la señora Claus se quedó, como siempre, para salvar el día. Merry Christmas, one and all. ¿Viene a ser algo así como un alegato feminista o algo por el estilo? Viene a ser... en el vídeo se les ve a ellos intentando cocinar y es como un poquillo desastre. Pero viene a decir que al final, como siempre, la que salva la Navidad es la mujer de Santa Claus. Eso ha dicho él. No entiendo muy bien por qué, porque como luego viene en japonés, tampoco lo entiendo, pues... Estamos engañados. Quien realmente reparte los regalos es la mujer de Santa Claus, no es Santa Claus. Porque Santa Claus siempre bebe y se emborracha. Pues eso es lo que dice Tommy Bastow. Eso es lo que damos a lo que él da a entender. Ahí lo dejo. Claro, 34 añitos tiene. Nosotros a los músicos de menos de 60 años es que no les conocemos. No, ya no, nos quedan un pelín lejos. 34 añitos, eso sí, tiene ya una carrera filmográfica y discográfica detrás. Con su banda, que es esto muy hábil, llamándolo Francao, para que suene bien, porque realmente si lo lees junto, aunque es con K, es Franco. Es Franco. Franco. Es que no sé cómo se lee. No sé si es Franco, no, Francao, Han puesto la K con mayúscula, pero no, pero el nombre es junto. Su banda es Franco. Franco. Que igual es Francao. Pues nada, pues Franco, yo qué sé. Chicos, pero si no me sale leer Mistletloe ese, me va a salir que, por cierto, tengo otra banda que en su nombre lleva esa palabra. No sé cómo lo voy a leer. Son ingleses de todas formas, así que evidentemente sí, no. A sin... ellos. Venga. Eso es. Y además un friki de los japonés. Yo es que no, todavía no he entendido bien lo de lo que tiene que ver tanto japonés en esto. La verdad en que esto. Hay gente que con 34 años que tiene él, alucinas, tiene que ser friki por narices de todo, porque, a ver... Tiene ya no sé cuántas películas, series de televisión, por lo que he visto a sus espaldas. Sí, sí, tiene, más, tiene los, más los discos que ha hecho con los Francao estos. O sea que... Y eso que han parado 10 años. O sea, que quiero decir que hay gente inquieta en el mundo. 34 añitos tiene todavía este hombre, Tommy Vastow. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Este año, de verdad, que me ha costado un porronazo... encontrar canciones. Yo, la verdad, aquí... Te ha costado si nos sobran. Sinceridad absoluta. Pues si nos sobran canciones. Si nos sobra. Pero no, nos sobran porque pongo a gente que lleva desde el 96 y yo no les conozco. Acá, pero tú no conoces a mucha gente. Que no conozca a nadie. No conozco a gente, pero como todo el mundo. Tema, el conocimiento es limitado. No pasa nada. El algoritmo de mierda este, yo cogía y ponía Christmas Heavy Metal Song... Y luego pongo los filtros, pues... No nos desveles el truco. No, yo lo digo. A ver, eres especialista pero en me metal quieres, navideño. ¿Me quieres no? dejar explicarme, por favor? Bueno, pues el algoritmo de mierda no deja de sacarme IA. Y luego encontraba alguna canción y luego en sugerencias me iba encontrando otro tipo de canciones. Pues es que casi me salto a Bryan Adams. Lo he encontrado así, plop. Digo, coño, ha sacado un disco de Navidad. O sea, o no sea es... disco. ¡Disco! Vale, vale. El canadiense se ha juntado con más grupos canadienses, con cantantes, con músicos, no solo los grupos, los principales los principales que aparecen en las canciones son Alessia Cara con Alan Doyle y The Sheep Dogs y Bare Naked Ladies. Esos tres grupos son los que aparecen en más, pero hay mucha más gente que colabora puntualmente, pues unas voces, unos coros, una guitarra, unos qué, mucha gente. Bryan Adams and Friends, se ha llamado, ¿no? Pues como la banda, como el proyecto. El disco se llama A Great Big Holiday Jam, son 13 canciones. La canción que os traigo la he traído a propósito porque ha puesto unas cuantas canciones en internet. Pues hombre, a mí Bryan Adams es un cantante que me gusta, entonces pues yo lo he disfrutado, obviamente, pero he traído esta pues porque aquí caben todas las navidades. Y aunque lo bucólico, lo bonito, lo deseable es una Navidad nevada, fría, con esa mantita por encima. Es lo que nunca pasa aquí, ¿eh? Sí, pero bueno, pues así como lo deseable, ¿no? El fuego y tal. Pues nada, Bryan Adams sueña con una Navidad en California. Que lo sueñe como quiera, pero aquí... Él te dice que qué guay esperar a Santa Claus, a Papá Noel... tumbado en la tumbona de la piscina. Reconozcámoslo, que por lo menos aquí, aunque siempre se nos dibujan las navidades nevadas, por lo menos aquí donde las vivimos nosotros, nada, ni de coña. Casi siempre este año ha sido ya, las pero más, es, las más es como frías, lo deseable. Han sido las más frías desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, sí. Y normalmente y, no y, son y, frías. Y lo de nevar, vamos, no lo hemos visto ni de lejos. Ni en los montes de allí para el fondo. Este año sí ha nevado antes de Navidad. Sí. Pero otros años, hasta después de Navidad y en invierno, y el invierno bien avanzado, febrero, marzo, hasta abril he visto nevar. Pero lo raro es que nieve antes, por lo menos por aquí, ¿eh? Bueno, pero es con lo que sueñas, ¿no? Es con lo que sueñas, unas navidades nevadas, frías que y tal. Que cuando digo ha nevado, no ha nevado aquí en Baracaldo. Aquellos montes de allá. Aquí no nieva ni para atrás. No, me refiero a los montes. Eso es. Pues nada, pues Bryan Adams sueña con California Christmas. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Bajando de la mesa y deja de bailar, que se acaba. Estaba surfeando ahí una ola. Sí, sí, sí. Vale. Esto es vivir la Navidad con pasión. Teníamos que hacerlo televisivo esto. Es que no, radiofónico... No, la gente pierde la mitad del espectáculo. Eso es verdad, pero ese es el espectáculo solo para ti. Otro, que casi lo pierdo esta mañana ahí rebuscando. Esta mañana he dicho, voy a hacer una búsqueda de última hora, venga. Otra vez desvelando secretos. Sí, me puse a buscar y estaba ahí ultimando los detalles para luego cagarla, porque como la he cagado y demás, pero no pasa nada. Estaba ultimando los detalles esta mañana, que me he levantado tempranito para hacerlo, y he dicho, pues me he encontrado con este señor, con un señor grande, de 76 años, Jim Lee. Y me diréis, ¿quién es Jim Lee? Bueno, lo digo yo, porque no lo sabía, pero seguro que vosotros sí lo sabéis. Jim Lee, ¿quién es? ¿Para qué te diré nada? Jim Lee es el bajista original, bueno, espérate, el bajista, teclista y violinista original de la banda de glam rock Slade. Mm. ¿Eh? Casi nada. Y también es el coescritor de la mayoría de las canciones junto al cantante Noddy Holder. Casi nada. Bueno, pues este buen hombre, Jim Lee, a sus 76 años, repito lo de los 76 años, porque este hombre se ha levantado en Navidad y ha dicho, voy a hacer una canción, hombre, ¿qué va a ser esto? ¿Que no voy a poner yo mi cancioncilla? Así que si un hombre de 76 años lo puede hacer, lo podéis hacer todos vosotros. Es que un hombre, pero de una banda de las grandes del rock realmente, sí. que casi muchos, por lo menos es mi caso, casi la conocí después de escuchar el Common Field de Noise que versionó en su día, joder, se me olvida, ¿no? Quiet Riot, coño. Quiet Riot y que era una canción original de Slade. Lo mío es más triste todavía, porque yo conozco a Slade por el clásico navideño. Claro, pero eso es normal. Merry Christmas, everybody. No, eso me parece más de nota. Me parece más de nota todavía. Todo el mundo versionea esta canción de Slade. Era una banda en principio en los 70 bastante salvaje para la época. Sí, Jim Lee nos hace una versioncita, ¿vale? Porque ya a sus 76 años pues no tiene el ritmo de Airborne, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues él ha hecho su versión de su propio tema, Merry Christmas Everybody. Christmas, are you hanging up a stocking on the wall? It's the time that every Santa has a ball. Does he ride a red-nosed reindeer? Does he turn upon his sleigh? Do the fairies keep him sober for a day? So here it is, Merry Christmas. Everybody's having fun. Look to the future now. It's only just begun. Are you waiting for the family to arrive? Are you sure you've got the room to spare inside? Does your granny always tell you that the old songs are the best? Then she's up and rock and rolling with the rest. So here it is, Merry Christmas. Everybody's having fun. Look to the future now. It's only just begun. What will your daddy do when he sees your mama kissing Santa Claus? Are you hanging up your stocking on the wall? Are you hoping that the snow will start to fall? Do you ride on down the hillside in a buggy you have made? When you land upon your head, then you've been slain. So here it is, Merry Christmas. Everybody's having fun. Look to the future now. It's only just begun. So Christmas, everybody's having fun. Esto es la magia de la Navidad. O sea, hay bandas que conoces como Slade, pero que tienes ahí olvidadas ya, como en lo más profundo del recuerdo ya, por lo menos en mi caso, que conoces más casi de rebote, porque también es mi caso, no sé si es de mucha gente también, porque creo que el Common Field de Noise les dio una popularidad casi mayor cuando lo versionó Quiet Riot que la que ellos pudieron tener, que en los 70 fue una banda conocida. De repente tienes casi completamente en el olvido a esta gente y te aparece su bajista, que fue coescritor, Jim Lee, de casi todas las canciones, junto con Noddy Holder, con el vocalista, y te da señales de vida y te hace esta canción y te resulta súper entrañable. ¿Qué quieres que te diga? Sí, a pesar de que es un tema que da para mucha energía, mucha guasa, mucho tal, ha hecho un tema calmadito que también le ha quedado hecho una maravilla. No creo que cada uno busque vídeos por ahí de los Slade de los 70 y verá realmente lo, para la época, lo salvajes, lo bestias que eran en aquella En aquella época ellos, ojo, hay que buscar el contexto. No existía, claro, ni, no existía ni el death metal ni estas cosas. Estamos todavía hablando de los 70, ¿no? Eso, en los 70 era de lo más, creo yo, recordar. Yo no estaba leyendo los 70. No, no estabas. Pero si miras lo que es en retrospectiva, lo que ha sido la historia del rock, en los 70 desde luego dieron un paso casi más en el cuanto a la fuerza dentro de lo que era el rock duro entonces. ¿Qué pasa? ¿Que te lleva las manos a la cabeza? No, estaba pensando que es que me voy a comer un montón de canciones. Pero que no íbamos a decir nada. Ay, es verdad. Íbamos a disimular. No, o sea, somos un libro abierto, si lo digo siempre. Bueno, pues a mí se me da fatal. No he dicho nada. Olvidarlo, venga. Chus. Estoy acabando. Como los magos. Chus. A mí se me da fatal mentir. Y a mí. Pero bueno, pero yo pensaba que era a mí solo. Venga, a va. Tú también. Vamos con los siguientes, ¿vale? Venga, claro. Vamos con Scarlett Aura. Los rumanos nos presentan su sexto tema navideño. 6 años consecutivos llevan haciéndolo. 6 años en los que hacen un vídeo muy parecido, en el que se presentan todos en una casa y se ponen a decorarla y después escriben los mejores deseos para el año siguiente. De los que tienen que estar sí o sí. Sí. ¡Hombre! ¡Hombre! Mientras me hagan una canción de Navidad, aquí va a estar Scarlett Aura. Este año se han decidido por Last Christmas. Pues vamos a escucharlo. A la que estoy echando de menos es a Tarja Turunen. Save me from tears, I'll give it a song. fijos. Lo que pasa que también ya la teníamos casi como fija. Sí, pero este año no ha sacado nada. No ha hecho nada. No ha hecho ¿y nada. Lo del festival este Rakasta? Pues Rakasta Joulua otros años ha publicado ellos como grupo, como lo que sea, en YouTube, ha publicado algún tema y yo es lo que he cogido. Este año no hay ninguno. Hay desde el público y la verdad es que los que yo he visto, quizás hay más, no se oyen muy bien. Entonces, tendríamos que coger entradas para ir a cubrir el festival algún año. Molaría huevo. Claro. Mucho. Joder, yo mucho. No sabía que había un festival navideño. Lo sé gracias a ti. Hombre, pues festival ya... navideño metalero. Metalero. Alucinas. Claro. Alucinas con la gente que va... Y alucinas, ha bajado, la verdad es que ha debido de bajar mucho después de la pandemia, pero antes de la pandemia, o sea, era llenar estadios. Estadios. Que es un puntazo, ¿eh? Llenarlos. Que vas a ver algo diferente y único, está clarísimo. Tremendo. Se mueven entre como unos 20 cantantes y otros 10, 15 músicos más. O sea, la cantidad de gente que se mueve para dar los conciertos. No van a todos los conciertos, también es cierto, ¿eh? No todos los que aparecen están en todos los conciertos, pero hay un mínimo que aparece en todos los sitios. Tiene que ser brutal. En diferentes ciudades nórdicas se suele hacer, ¿no? Sí, en Finlandia, o sea, Suecia y no claro. Me acuerdo quién los demás, pues toda esa zona. Es itinerante, pero es que ni siquiera es en un solo punto. O sea, que hay diferentes fechas. Dan ganas de hacerte un día un viaje. Suele ser finales de noviembre, finales de... Bueno, justo antes de la Navidad. Suele ser un mes... Y pues eso suele ser entre finales de noviembre y justo antes de Navidad termina. Creo que este año ha terminado, pues el lo estoy mirando aquí, pues eso, creo que el 20 o el 21 ha sido el último concierto. Mira, a ver si algún año vamos y hacemos crónica. Sería un puntazo. Claro, mira, a ver. Sería un puntazo. Que nos lo curramos, ¿eh? Bueno, pues este año se quedan fuera, pues porque no he encontrado un vídeo que sonara más o menos bien. Entonces, quizás lo sacan, quizás no les ha dado tiempo a sacarlo todavía y lo sacan en estos días que quedan. No lo sé. El año que viene intentaremos que vuelvan porque la verdad es que es un puntazo tener algo así. Los que no se me quedan fuera, no lo puedo evitar. Y esta os la cuelo así, zaca. Es a Aro y a Edu. Me encanta. La cantante y el guitarrista de Tenebra nos han traído canciones de Navidad a porrón. Y este año pues se han decantado con Contigo es Navidad, de Verónica Romero. Que me parece fenomenal. Aro y Edu van tocando temas en acústico. Todos ellos no son rockeros, también tocan canciones del pop. No, es que esta de rockero no tiene nada. Pero son ellos y me encanta que aparezcan Aro aquí. Y Edu siempre tendrán un hueco en este programa. Y la canción que te has saltado anteriormente también la vamos a poner. Si nos pasamos algo de la hora, ya lo sé. No, vamos a pasar, pero metido tijeretazo del gordo no, y nos vamos a pasar. A los anteriores los vamos a poner porque además hace poco hemos puesto aquí en la radio su último disco y me apetece que... Ah, vale. Sí, me apetece que suene. Pero ahora están sonando Aro y Edu. Sin parar, la magia empieza a despertar. Los días son cortos, el frío llega ya, pero el calor está en la amistad. Regalos que anuncian la noche. El cielo, una estrella fugaz, diste luz a mi destino. Y pasar esta noche solo junto a ti. Contigo es Navidad, mi corazón vuelve a cantar. No hay regalo que pueda igualar lo que siempre tú me das. Al caminar, risas que no quieren terminar. Brindo por todos un año más y por aquellos que ya no están. En cada abrazo encuentras paz, en cada verso toda la verdad. Momentos que nunca olvidarán, corazón vuelve a soñar. El cielo, una estrella fugaz. Luz a mi destino y pasar esta noche sola. Son años de Aro y Edu de tocar juntos en diferentes bandas y con este proyecto con Tenebra, que me imagino que aunque no hayan hecho nada desde hace tiempo, que, no, creo que seguirán. Luego, pues aparte, no lo sé, porque hace tiempo que no se sabe nada Edu, de ellos. A Edu lo hemos visto con otras muchas bandas, desde Mi Dulce Geisha, pasando por Carbonizadores y bueno, y alguna más que no se me viene ahora a la cabeza, pero que ha estado en muchas bandas y que hace tiempo que no le veo, por cierto, que también se le solía ver en conciertos, pero hace un tiempo que no coincido con él. Así que... También trabajaba, sus horarios de trabajo eran un poco... Tenía un horario complicado porque había veces que iba a los conciertos y directamente se iba a trabajar. Sí, sí. Pero bueno, bueno. Que son gente que nos han hecho aquí además algún acústico hace tiempo también y que... No pueden faltar, os la cuelo todos los años y lo voy a seguir haciendo. Pero que son a escolarla. Eso es que tiene que estar y punto. Pues eso. Hemos dicho que no damos explicaciones. Bueno, un poco sí. No damos explicaciones. Es que, no, esto no es una explicación. Esto es un porque sí y punto. No es una explicación. La cuelo y ya está. Y a los que te vas a poner ahora, no te los dejes fuera. Vale. Es una banda de León, ¿no? Me daba muchísima pena. Estamos hablando de los de León. Sí. Pues eso. Me daba muchísima pena porque, claro... Una banda española que nos traiga, o del Estado, o como se tenga que decir ahora... De alguna de sus regiones. No, de León, porque de ese sitio. De León, porque no es de Castilla y León. No, es de León. Que, depende, como lo veas. Pues me daba pena dejarlos fuera, pero es que vamos tan mal de tiempo. Hablamos tantísimo que tela marinera. Bueno, ellos son... Y ahora no sé cómo se llaman. ¿Me lo estás haciendo en cara a mí? No, pero es que hablo mucho. Es que, es por ti. Sí. Vale. Ahora no sé cómo se llaman, porque hasta las bandas de León me lo ponen complicado. No sé si es Corvus 5, Corvus V, Corvus V... O Corvus 5. Chiqui chiqui, yo qué sé cómo se llaman. Ya lo siento, chicos, pero de verdad, para mí sois Corvus V. Chico, te aguantas. Esto mismo lo dije yo en cuando les presenté. es que os ponéis... Claro, lo ponéis difícil. Teníais que ponerlo entre paréntesis. Se lee así. Ya está. Para los que somos así un poquito lerdos. Venga, vamos. Os voy a contar de ellos. Su último disco se llama Iter y es del 2024. Es una banda fundada en 2017. Son de León y nos cantan Hacia Belén. Va una burra rin rin. Cargada de chocolate, hace unos cuantos programas poníamos, creo que su penúltimo y último disco, porque tengo que decir que el del 2020 lo escuché hace no mucho tiempo. Es lo que pasa. Cosas que tienen, que tengo discos ahí acumulados, y escuché los dos discos, y la verdad que me parece muy interesante el grupo, y por eso digo que no quería dejarlo yo fuera, esto ha sido cosa mía. A mí me daba muchísima pena, ¿eh? Pero es que vamos tan mal de tiempo que es que tengo una traca final de 6 o 7 canciones que son imposibles de quitar. Lo único que la Eurovitamos a Spirratia nos corte en la parte final. Pero como siempre digo, esto queda un bonus trap para los que os descargáis el programa y ya está. Muy bien. Tengo que decir que en este tema, los de León, no voy a decir el nombre. Los leoneses, Corvus 5. Corvus 5. Ya está, ¿qué más da? No se han atrevido a cambiar la línea vocal, ¿eh? Si le quitas la base musical, la línea vocal es el villancico de toda la vida, no lo han querido tocar. Sí. No la han querido, ¿eh? La han querido dejar muy, muy clásico, cosa que me encanta, por cierto. Bueno, venga, vamos. Vamos con un señor. Espérate, porque es que no se tira el rollo ni nada al colega, ¿eh? Espérate, se presenta como rock. Espera, el legendario. Guitarrista de rock y blues Gary Howey. No, es que lo es. A ver, lo es. Yo a este tío le he hecho. No, yo le he hecho críticas. Tiene muchos discos, le he hecho críticas de discos. Espérate, tiene muchos discos, pero escúchame, tiene muchos discos, pero es que este año ha dicho 2. ¿Ha tocado en alguna banda? 2 ha hecho este año. Que es un crack, que te lo digo yo, que tenemos discos en casa suyos y tú no lo sabes. Suena súper bien y no es la primera vez que viene a este programa. A que me pongo a buscar discos de Gary Howey para los próximos. Para los próximos días, si los escuchas en casa. Vale, este tío. Pero si toca que te mueres, vale. No entró en la banda de Ozzy Osbourne porque entró Jakey Lee. Cuando hizo las pruebas, Ozzy Osbourne va a coger guitarrista y al final se quedó con Jakey Lee. Gary Howey debió estar muy cerquita de ser guitarrista de Ozzy Osbourne. Pues igual hemos ganado eso, ¿no? Porque si hubiera entrado en la banda, quizás no hubiera hecho esos discos en solitario. También, pero bueno. O hubiera seguido con su carrera en solitario. No se sabe. Bueno, no es la primera vez que traemos a Gary Howey. Gary Howey. Bueno, no sé. Gary Howey. Howey con los nombres de hoy, oye. Howey. Bueno, pues a este señor. ¿Por qué? Este año 2025, ha publicado Avalanche, que es su primer álbum en 6 años. Pero es que además, a este señor que le gusta la Navidad, porque no es la primera vez que aparece, ya os lo digo, lo he traído varios años, ha sacado un disco navideño de 10 temas este año que se llama Christmas Time is Here. Lo curioso, no me lo he apuntado, lo curioso es que Avalanche ha debido de salir sobre octubre a la venta, octubre creo que fue, y Christmas Time is Here ha salido pues en diciembre. O sea, wow. Y entre tantos lanzamientos, pues a mí se me había pasado este último disco de Gary Howey que... Ya digo, aquí en el programa ha sonado con anteriores discos y alguna crítica tengo por ahí. Su disco navideño consta de 10 temas, son versiones y creo que hay alguno original. Pero ya como hay tantos originales, pues ya me voy perdiendo un poco y no los conozco todos, obviamente. Pero bueno, un disco de 10 temas navideño y la canción que os traigo es It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Joder, con los nombres. fenomenal guitarrista. Una fe de ratas. No fue para, no fue en la audición cuando cogió a Jake Lee o Osbourne. Fue cuando tuvo que sustituir a Jake Lee y acabó quedándose con Zakk Wylde en el 88, cuando Gary Hoey estuvo ahí a las puertas de ser guitarrista de Ozzy. Un grandísimo guitarrista, una leyenda, como él mismo dice de sí mismo. Que está bien creérselo. Hombre, claro. ¿Claro? Si no te vendes tú, alguien te vende. Tu abuela, nadie más. Yo creo que malo no es, ¿eh? No. Venga, y vamos, porque vamos fatal de tiempo. Que no vamos. Bueno, vale, venga. Vamos. Mira, nos vamos a pasar de la hora. Sí, sí, sin ¿Ya? lugar ¿Lo a dudas. ¿Lo de Perdidos al Río? Ya, de Perdidos al Río. No pasa nada, vamos a estar un poquito más con vosotros, a no riesgo de ser pesados. Si alguien nos corta, pues en Radio Aguilar o en Aroguita Más Espirratia, pues que sepáis que en las plataformas donde se puede descargar el programa, en nuestra página web y en iVoox, queda vuestro el programa al completo. Lo que venga a partir de ahora, que vamos a llegar ya casi a la una del mediodía. Vale, vamos con el Señor de la Navidad. En la semana pasada os ponía un tema en el que colaboraban un montón de gente, famosos, no famosos, amigos, tal, es que, tal, mucha gente, que me parecía una maravilla a juntar a toda esa gente para que canten una canción contigo, me parece una maravilla. Y hoy os traigo el primer tema que vi de él, que había sacado este año. Bien, ya sabéis que este es el Señor de la Navidad, es el cantante y el guitarrista de Majestica, y bueno, pues este año... Miembro de Sabaton también. ¿Ah, sí? Hay que decirlo también, porque Sabaton tiene un nombre ahora mismo de la leche. Sí, sí, sí. No, pero Sabaton lo dejó, ¿no? Igual es ex Sabaton, vale, puede ser. Sí, se quedó solo con Majestica. Vale, vale. Yo creo que hace un año o dos. Y con la Navidad. Y con la Navidad. Y con sus versiones en internet, que madre mía, tiene temas, buf, este chico. Bueno, pues este año sacó 5 temas, 2 en directo en un programa de televisión. Y pues el primer tema que yo vi que él había sacado este año es... Pues espérate, si voy mal con los nombres en inglés, ahora en alemán, ¿sabes? El Silent Night en alemán. Stille Nacht. ¿De quién es? Pues Tommy Johansson. Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam war. Músico navideño favorito, fijo. Sí, sí, es una pasada. Este hombre. Que es verdad que es ex-Sabaton, pero hace nada, hace un poquitos años estaba en Sabaton todavía. Sí, sí. Yo creo que el año pasado lo dijimos, que se había quedado solo con Majestica. Es que ya no había hecho la decisión ya y tomó la decisión de quedarse solo con Majestica. No me acuerdo ya últimamente de nada. Y los de todas maneras, te voy a decir una cosa. En Sabaton está desaprovechado, porque este chorrón de voz... Y que solo toque la guitarra... Puede ser verdad. Está desaprovechado. Porque tampoco es que Sabaton sea mi banda favorita, también hay que decirlo. Bueno, nos vamos a Suiza. Allí sí que tendrán unas Christmas blancas, allí, seguro. Nos vamos con esta banda de hard rock que nos presenta su primer tema navideño. Ellos se llaman Black Diamonds y el tema es Christmas Time. Qué bonita. Bueno, pues vamos con otros que no suelen faltar, aunque algún año se lo han saltado, pero bueno, los últimos no. Ellos son Orion's Reich. Os traigo polémica, porque esta gente siempre ha dicho que son de Grecia. Y ahora resulta que en su YouTube pone que son de Alemania. Y a mí ya me han tocado las pilindinguis. Voy a revisarlo a ver cuál es la historia de esto. No, porque... ¿No será que tenían miembros de los diferentes sitios o...? No lo sé. Bueno, venga, tú dale a la canción. El tema, bueno, nos traen O Come All Ye Faithful, o seguramente lo conozcáis mejor por Adeste Fideles. Uh-huh. Y en el tema colaboran Fabio Lione, la cantante Quimera Morel, bueno, que ya ha colaborado en varios temas con ellos, y el bajista Rich Gray de Annihilator. Uh-huh. Perfecto, joder, pues vaya elenco ahí, vaya mezcla. Casi nada. Fabio Lione, que de todas formas está en todos lados, Pues déjale, porque pues en todas partes. Con su chorrón de voz. Venite, adoremos, Yo los veo griegos por todos lados. Pues ellos ponen en su YouTube que son de Alemania. Se sentirán alemanes. Yo qué sé, chico, ¿a mí qué me cuentas? Es que no sé, porque... Toda la vida diciendo los griegos, Orion Reich, que los llevamos trayendo muchos años, pero muchos, a ver, pero no te sé. Estoy hablando igual de hace 15 o 16 años. No sé lo ¿eh? Que se me escapará, pero vamos, es que no, me miro hasta los miembros y en principio son todos nacidos en Grecia. No me cuentes, no me cuentes. Yo he visto que pone que son de Alemania y yo ya he cortocircuiteado. Se habrán cambiado de residencia. Pero ser son griegos, vamos, o sea, siempre han sido griegos. Pues eso he pensado yo, que no siempre sé. Han sido de Grecia y ahora dice que son alemanes. No sé, tampoco. Pues vale. Lo pone en su web, dices. En su YouTube. ¿En su YouTube? Sí. Curioso. Sin lugar a dudas. Bueno. Bueno, pues nada, solo nos queda un temita más para despedirlo ya. Y yo pues eso, pues os voy a desear que entréis súper bien en el nuevo año, que tengáis un año maravilloso, porque ya hasta el año que viene no vuelvo. Hasta el año que viene, está la vuelta a la esquina. Hasta el año que viene, en diciembre. Que te vemos en 4 días. En diciembre del año que viene. Ah. No, en 4 días no hago más. Vamos, de estos ya. Que un año nos falta para volver a escuchar un año, tu es. Preciosa voz. Gracias. Sí, os deseo lo mejor. Espero que entréis súper bien en el año nuevo. Espero que os venga súper bien el año nuevo. Y vamos ya con el último tema. Sí, y antes de que lo presentes, decir que La Mirada Negra el día 31 de diciembre hará programa... Van a ser programas especiales, tanto el del 31 como el del día 3, porque claro, son fechas en las que sigue habiendo actualidad, porque de hecho hay conciertos, pero no quiero molestar a nadie con ninguna entrevista, porque son días también un poco raros para proponer entrevistas, así que vamos a dedicar un programa en el que habrá algo de actualidad en los dos, tanto el día 31 como el 3, y haré junto con Fran un especial de mejores del año. Uh-huh. Pero al margen de que pongamos nuestros discos favoritos del año... sin querer sembrar cátedra ni nada, por lo menos por mi parte, porque hay tantos discos que sé que probablemente no acierte con los mejores del año, simplemente los que han llegado a mis oídos. Pero también haremos un pequeño espacio a próximos conciertos, por lo menos alguno de los próximos que están a la vuelta de la esquina, que también merecen pues tener gente y tener público, y si desde este programa podemos apoyar un poquito, pues apoyaremos también, ¿vale? Pero el 31, miércoles, a las 6 de la tarde estaremos aquí, y el día 3 de enero, a las 11 de la mañana, también habrá edición de La Mirada Negra, y por supuesto, para los que escuchéis este especial, pues la mejor salida de año, aunque reincidir en ello el día 31. Y yo vuelvo dentro de un año con otro especial, espero que sean dos. Qué pena. Que me da mucha pena. A ver, yo te voy a, tengo la suerte de que te tengo al lado durante todo el año, pero la gente que no puede estar contigo durante todo el año tiene que estar ahora mismo llorando. Lo bueno si breve. Venga, vamos con ellos. He leído por ahí que... No siempre es así, ¿eh? Pero bueno. He leído por ahí que Frontiers los tiene un poco de mercenarios haciendo cosas por aquí y por allá con todo pichichilirichi, y que es algo que Frontiers suele hacer. Y bueno, pues ellos son... Porque no tienen ni nombre para el proyecto. Se han puesto sus nombres y ya está. Chris Olson, guitarrista de Crazy Licks. Joel Cirera, ex batería de Crazy Licks y actualmente en Shadows. Y Dan Bentley, que es amigo del primero, un gran amigo del primero. Y vocalista de Math Rogues. Uh-huh. Nos traen Rocking Christmas. Y es un tema ideal para terminar todo lo alto, rockeando y disfrutando de estas navidades que os traigo yo tan metaleras y tan chulis, porque ha molado un montón. Me digáis lo que me digáis, ha molado un montón. Eres, lo dicho, eres especialista en metal navideño. No sé si otros programas de radio tienen un especialista en metal navideño. No, aunque sé. Hayas desvelado tus truquitos para hacer el especial, pero bueno. Que tenías aquí, que haberte aquí, pero tenías... aquí se cuenta todo. Ya, nosotros, no pasa ya, nada. Nosotros desvelamos. Y si fuéramos, ya digo, si fuéramos. Aquí se cuenta todo, porque sí. Es que además cada año es cada vez más difícil. Nosotros seríamos de los que si hacemos magia luego diríamos. Ya, quizás algún año desisto. Ya también digo, os lo digo, ya ¿eh? Digo, ya digo que si fuéramos magos diríamos, venga, va, que os lo explicamos, para que no os vayáis con la cosa. Ay, no, eso no sé. No. Bueno. Venga, pues, os dejamos con este Rocking Christmas para terminar en todo lo alto. Feliz bien, año nuevo. Pasadlo bien, hasta otra. Agur. ¡Feliz año nuevo!